Hola, yo soy Carlos Castroso, vamos a decir, para no perderme en el universo de Carlos y disolverme como un Carlos más. Estoy un poco nerviosito por este asunto. Nerviosito bonito, pero a la vez ando un poco sensible estos días, entonces hay un nerviosito particular en no saber, en general, en la vida en este momento. Y esto se trata de no saber. Entonces, vamos a ver, vamos a saber. Háblanos de alguna experiencia en la que hayas tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. La última voz de mi padre. Siempre fue una voz muy fuerte, muy intensa, de un alcance muy cabrón. En su potencia, en lo que decía, en la autoridad que tenía, siempre fue una voz. La voz más potente que yo he escuchado. Y sus últimos días era una voz de él, pero totalmente irreconocible. Había perdido toda esa fuerza. También había perdido toda la amenaza que tenía. Pero aún con el poder de la amenaza me hubiera gustado quedarme con la otra voz.